Axiom Movies, susurros de cine oscuro, maldito y de culto. Hoy hablaremos de una o dos películas de las que hemos visto estas semanas, ¿verdad, Javier? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Contaremos, o creemos que contaremos, con nuestro gran amigo Don Teodomiro de Moraleda. Puede ser, puede ser. ¿Estará, no estará? ¿Dónde andará? Y por fin... ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin de los fines! ¡Por fin tendremos... ¡al gran... Coldo Serra! Que ha hecho una película llamada Los 70 Bin Ladens, porque él es como el propio Bin Laden escondidito en su montaña. ¡Dame la pastillita! ¡Vamos! ¡Éxtasis! ¡Éxtasis! ¡No! Vaya, vaya, cómo venimos hoy, ¿eh? ¡Máquinas! ¡Total! ¡Sube, sube, sintetizador! Tiempos aquellos, qué sudores. No, serán como que qué tiempos. A día de hoy, qué sudores. El fin de semana pasado. Hay que, bueno, esto es porque te ha marcado a ti algo muy mucho, muy en los adentros. Madre mía, Javier. Ayer me penetraron. ¿Te penetraron? Me penetraron. Cinematográficamente. Anímicamente. Anímicamente. Sube, sube, sube, sube, sube, el rey. Jodido Gaspar Noé. Jodido clímax. ¿Cómo me deja el cerebelo, macho, cada vez que le veo? Hemos cambiado el croquis, teníamos para desenterrar The Night Court Edge, pero hemos cambiado de opinión. The Night Comes For Us, hablaremos un poquito, quizá, hagamos un resumencillo o algo, pero... Ya es otra cosa, después de ver clímax de los Reyes Magos, Gaspar. Hostia, Gaspar. ¡Sube, sube, súbeme! La película de la polémica, ¿no, Javier? La polémica del año. Madre mía, este señor, cómo fornica cabezas, ¿eh? Ojo, que junto, lo estamos hablando en el cafetito, antes de la radio estamos diciendo que junto a lo nuevo que va a venir de Lars von Trier, posiblemente sea lo mejorcito del año. A mí, Climas, de desde Gaspar. Luego me ha dejado noqueado, knockout. Nuestro invitado también se quedó el otro día pillado, lo leí. Luego hazle alguna preguntita de esto porque... Muy bien. Javier, cuéntanos un poquito qué es Climax. ¿Hasta dónde ha llegado el Climax? Climax parece una película orgullosa de ser francesa en la que juntan a varios bailarines en una suerte de colegio y les tienen allí varios días, no queda muy claro, si algunas semanas, algunos días, y al terminar de hacer un baile magnífico, maravilloso, con un DJ pinchando ahí a tope. ¡Uah! Es este señor, ¿no? Bailan todos una danza contemporánea maravillosa. Además, no dejan de bailar, en realidad, en toda la película, incluida la cámara, unos planos larguísimos, preciosos. Perdona, Javier, creo que la única actriz verdadera es la, no sé si se llama Sasha, no sé qué. El resto son bailarines. Correcto. Sí, sí, no, se ve que son bailarines de danza contemporánea. Y ya te digo que está reiterativo, toda la película están a pesar de que están actuando, ¿no? Es decir, ocurren, suceden cosas, acaecen cosas. Qué bien me hablas. ¿Eh? estabas diciendo, Javier, están todo el rato bailando al ritmo y todo el rato hay música. Que la cámara. La cámara. Es otro bailador. Otro personaje, otro bailarín, pero no solamente eso, sino que... ¡Hay otro bailador! Me ha salido gitanón. Es bailador. Es bailador. Bueno, en cierto momento terminan de hacer la grabación, ¿no? Y se ponen a bailar y a tomar unos ponches. ¡Claro, ponche, caballero! Y en el ponche han echado, ¿no? Típica fiesta adolescente. Cierta rave adolescente. ¿Tú qué echas en un ponche? Pues, un poquito de acilón lisérgico, primo. Bueno, claro, lo primero que pillas por ahí, por la calle. Bueno, madre mía, el jardín de las delicias del siglo XXI, Javier. ¿Descenso a los infiernos? Infierno. El infierno. Es un infierno, con todo el rato una angustia a mitad de la película, media sala deseando salirse del cine. La otra media diciendo que dure media hora más. La otra media diciendo, joder, ¿cómo me pone esta angustia? Pero desde luego cumple su cometido, un cometido que ya te contaba antes en el café, que desde mi punto de vista es un cometido totalmente moralista, ¿no? Es decir, hay ciertos momentos, te comento lo de la cámara bailando, pero es verdad que hay ciertos momentos... Prefiero que digas el bailador. La cámara como bailador. Pero hay ciertos momentos, Javier, en los que hacen un plano fijo de los personajes hablando como si fuese un documental. Para meternos un poco, meter al espectador un poco en el contexto, para saber cómo son los personajes, quiénes son, y explicarnos un poco el tipo de gente que han reunido en ese film. Entonces te das cuenta de que en realidad la película es tremendamente moralista, como te digo, porque ese descenso dionisiaco, bailarines, drogas, bebida, juventud, sexo, y cómo eso desencadena un absoluto infierno frenético. Ya no por evidentemente la violencia que siempre hay en las películas de Gaspar Noé o el ritmo frenético, sino ni siquiera es que ocurra algo excesivamente fuerte o machacante, sino que el ambiente se convierte en algo completamente adulterado que hace desearte salir de allí. Súper interesante, Javier. Dos cositas. Tú, por un lado, ¿tú crees que esta va a ser la película, a falta de verla, de Lars von Trier, la película del año, por un lado? Y por otro lado, ¿crees que Gaspar viene ya con la etiqueta del enfant terrible del cine francés o es un tío con criterio propio y que sabe verdaderamente rodar? ¿Y qué es lo que rueda? Que tenemos Enter the Void, tenemos Irreversible, tenemos Carne. Te doy mi opinión, no. Es verdad que ya sabes cómo es Gaspar Noé, o sea, cómo te quiero decir en la crítica, cómo es la crítica a Gaspar Noé y cómo está dividida, ¿verdad? Pero la parece ser que esta. Para mí esta es su obra maestra. Pero es que la crítica, fíjate, en Sitges, La Quincena de Cannes. A mí siempre me parece, siempre es verdad que hay a veces tiene un discurso que puede tomarse como reaccionario, que puede tomarse como moralista, como te digo, que es en esta película, pero más allá del juicio a su discurso, a su forma de ver el mundo, o a si me parece bien o mal, desde luego ese discurso lo plasma de una forma, para mí, impecable. Quiero decir, esté más de acuerdo o menos de acuerdo con el fondo, ¿verdad? Con lo que nos quiere vender, con su idea del mundo. Recuerda la polémica con Irreversible y la violación de Mónica Bellucci, tachada de misógina en multitud de ocasiones. Otras películas suyas tachadas como esteticista, estética vacía. Yo creo, más que estética vacía, creo que siempre hay un discurso claro, un discurso sencillo. No se pierde en el contenido. Claro, es que en el momento de que un autor hablan de ti, algo tienes que tener. No se pierde en el contenido, pero desde luego el discurso lo dice de una forma lacerante, de una forma cortante y tajante. Y desde mi punto de vista, brillante en tanto en cuanto está bien contado y consigue sus propósitos. No puedes hablar de que no consigue aquello que busca del espectador. Desde luego, en este caso, por ejemplo, esa angustia de la que te hablaba. Uh-huh. O sea, a mí un espectador me puede decir, yo fui con María, con mi pareja, y me decía, yo me quería salir a mitad de la película. Evidentemente, se quería salir a mitad de la película. Evidentemente, no le gustó la película. No le gustó, o sea, no es el tipo de cine que le gusta ver, y no le gustó. Pero la película llegó como era su intención. Llegó al espectador como era su intención. Es verdad que a mí esa angustia Que consiga esas emociones en mí. A mí me gusta que una película me llegue y a otras personas van buscando otras sensaciones en el cine. Eso es. Oye, volviendo, Javier, parece ser que están como unidos, o nosotros queremos unirlos, a Gaspar con Lars von Trier. Hablábamos el otro día también, fuera de ondas, de Bailar en la Oscuridad, que es un musical, pero a la vez que es un musical, es un drama del copón y también sí. Tiene elementos dogma. Sí, cómo esto utiliza el dogma por primera vez como una herramienta. Puede ser, Javier, esto de climas, musical a primera vista, a primera oída, y luego a medida, lo que dices tú, pasa de ese género, entre comillas, y se mete en... No es que pase, es que lo... Lo vuelve, se transforma. Ya sabes que dividía el mundo, ¿no? Como Nietzsche dividía el mundo en lo dionisíaco y en lo apolíneo, ¿no? En lo festivo, digamos, y lo carnavalesco y lo moderado, lo recto, lo ordenado, lo organizado. Y en esta película, sin duda, quiere mostrarnos ese lado demoníaco, ese lado dionisíaco y la música, además, la música elegida es fundamental para construir ese escenario, para construir ese ambiente fundamental. O sea, es parte importante, y el baile, no solo la música, sino el baile desenfrenado y el sexo y las relaciones cercanas, las relaciones cuerpo a cuerpo, el sudor, todo lo que hace que esas personas vivan fuera del raciocinio y más en un mundo más físico, en un mundo más corporal. Películas, Javier, así a bote pronto, para ir terminando, películas que han tocado el género musical. Género musical que luego, como decía yo, luego ya se adentra en otros mundos. La citaba anteriormente, Bailar en la Oscuridad. De esta también tiene muchas referencias, Danzar, Danzar Malditos, ¿no? Sí, Danzar Malditos. Que últimamente el género musical está... ¿no? La La Land. La La Land. No, que no te adentra en ningún lado. Pero La La Land, que a mí me gustó mucho. Y ahí la es verdad, y la criticamos, por la cierto, criticamos positivamente en este programa. Sí, que por cierto, el director, que ahora no recuerdo que su nombre es raro, acaba de dirigir la de First Man, la del primer hombre que ha llegado a la luna. Sí, que sí. Hay que visitar la luna, ¿no? Hay que visitar la peli que visita la luna. Que es que se nos acumulan los filmes. Ya es, que están, ya están llegando buenas películas. El Bailador. Porque la otra de la que íbamos a hablar, la de The Night Comes For Us, que no es culo, sino Ash, nosotros. Ash es el robot de Alien. Ash versus Evil Dead. Ash. Es un peliculón también, pero claro, yo llegué después de ver Climax y dije, madre... Y es que hasta el título ya te Climax. Uf, sí, ¿Qué título le podías poner tú a esa película no fuera Climax? No, Climax es el título perfecto. Oye, Javier, antes de acabar, si te parece bien, ¿por qué Irreversible la crítica y el público se fijó... en lo que es la secuencia, plano secuencia de la violación, cuando yo creo que la película es el copón? A mí es una... Ya la hemos comentado varias veces tú y yo, porque nos gusta mucho a los dos. Para atrás, como el memento, eso... Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que son, ¿cuánto? ¿8 minutos? ¿O cuánto era? Ya no recuerdo, pero era... No sé si entre 8 o 8... Te quiero decir, es una auténtica provocación. Una provocación, y además a sabienda, te quiero decir. Sabía que iba a haber una reacción a esa escena, porque se mete al espectador, le mantiene durante esos 8 minutos o 6, no recuerdo cuánto era, o lo que sea. En esa angustia que tú citabas, que en esa angustia realimentándose en una violación, a Mónica Bellucci. Te quiero decir, al final eso, o sea, tenía que salir por algún lado, y es verdad que cuando algo se recrea en ese acto, pues puede ser tachado de misógina, como se la ha tachado en multitud de ocasiones, porque puede haber quien entienda, desde luego no es mi caso, pero entiendo que alguien entienda que es una recreación en eso, como podía entenderlo alguien de las 120 jornadas de Sodoma de Pasolini. Mucho que ver también, Javier, con Janek y esos planos que a ti te gustan mucho, por ejemplo el vídeo de Benny. No, porque para mí no, porque Haneke, sí que veo cierta cercanía, es cierto, que es lo que hablabas antes. ¿Por qué unimos con Bontrier? ¿Por qué unimos con Haneke? Sí que existe una cercanía en la búsqueda de la maldad humana, porque en realidad esa búsqueda existe tanto en Haneke como en Noé, ¿verdad? Yo por lo menos creo eso. Es decir, en la búsqueda dentro de la psique humana del mal. Pero Haneke, en esos planos, lo primero, no son planos móviles, suelen ser planos bastante, bastante estáticos, y además lo que le gusta es insinuar fuera de plano. Sí. Cuando Gaspar Noé va directamente nos lo muestra, no tiene ningún miedo en mostrarnos lo que haga falta dentro del propio plano. ¿Crees que Gaspar se puede superar? ¿Qué? Me parece difícil dentro de la trayectoria, y en esta película vemos mucho Gaspar Noé, te quiero decir, está todos sus tics están dentro de esta película, pero me parece sinceramente, oye, vete tú a saber, claro, que nos deparará el futuro, pero me parece sinceramente difícil que es verdad que la tengo muy, muy fresca, la tengo muy reciente, y lo mismo todavía está rebotándome en el cráneo. Pero me parece muy difícil que supere con sus gestos, con su huella, esta película. ¿Eh? Ahí queda. Clímax, Gaspar Noé, ganadora en Sitges, con premio en la quincena de Cannes. Obra maestra. La polémica del año, una de las películas del año. Ahí queda. Que, bueno, ¿cómo era esa musiquita que nos estaba poniendo aquí? No sé en qué está la hora. Uy, ¿qué es esto? No sé, te voy a poner otra. Vale, te voy a poner una que tenía preparada para ti. Tenía una que sea de bailador. Te pongo una de bailador. De bailador flamenco. Mira, aquí pasamos de camarón a clímax. Mira esta, qué barbaridad. Mira. Barbarie. Con esta musiquita, ¿qué quieres? ¿Que llame a Teodomiro? Sí. Mother Talking. ¡Oh! We'll be right back. Ahora sí, al otro lado del teléfono tenemos a Teodomiro. A ver qué opina del clímax. Buenas, muy buenas. Hola. Vamos a ver. Clímax, ¿qué le viene a usted a la cabeza? ¿Qué me viene a mí a la cabeza? Clímax. ¿Sobre qué? Porque hoy estoy bastante despistado. Clímax, la palabra clímax. Clímax. Clímax es la última de Gaspar Noé. Aparte. ¿Verdad? Sí. Es que ha venido Javier impactado. Y también la original de Casino Royale se llamaba Clímax. Ustedes no lo sabían, la de 007. Un gran dato ahí. Clímax, Casino Royale, la primera versión televisiva que hicieron en los años 50. Muy bien. Yo era ya un buen mozo. Ya lo sé, por eso. Y luego se llama Clímax, hay muchos Clímax. Y luego el Clímax ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho, pero totalmente, no tiene absolutamente nada que ver. Porque fíjese cómo está el tiempo, poniéndonos un poquito serios, qué es lo que ha pasado en Mallorca, qué es lo que ha pasado en Andalucía, qué granizada cayó el otro día en Roma, o sea, el mundo está del revés. ¿Usted tiene voz de acatarrado? Sí, eso me dice mi compañero, sí. Pero estamos aquí a las duras y las maduras. Bueno, pues... Que luego sé que usted que en los ambientes del dominó va diciendo que si no venimos a la radio. No, la verdad que hacen ustedes muy bien. Hay que estar efectivamente a las duras y a las maduras. Bueno, jefe, me acaba de mandar un mensaje el invitado que tenemos después, Coldo Serra, que tiene un compromiso a las 9:05. O sea que tenemos que ser ligeritos para poder hacer una desintrovista. Va a ser muy ligerito porque como estoy bastante despistado, porque estoy metido en diversas cosas últimamente y me he despistado de día, no recordaba que hoy tenía cita con ustedes y el programa. Bueno. ¿Sabe usted? Sí. Entonces, tengo que pedirles disculpas a ustedes y a la audiencia. Por porque favor. No recordaba que había programa hoy y, por tanto, no he hecho las tareas literarias que tenía para hoy. Se lo perdonamos, ¿verdad, Javier? Por supuesto. Yo ya sé que la mayoría estará llorando amargamente y pataleando y gritando. Amargamente. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, el próximo programa prometo, pues bueno, emplearme más a fondo y elaborar un relato doblemente cojonudo para el próximo programa. Además, ya tenemos película elegida. Y nada, lo bueno es que al no tener relato, pues oye, tengo más tiempo para hablar de otros asuntos y anunciar otras cositas. Ya, pero ya tiene que ser rápido porque ya le he dicho que el invitado tiene un... Díganos, jefe. Bueno, ¿qué tal fue el otro día en la mansión? En la mansión, cojonudo. En la mansión cojonudo, pero mire, yo lo que les quería anunciar es que el próximo día 22... Sí. El próximo día 22 de noviembre... Ajá. De noviembre... November Rain. Sale el segundo volumen de mi libro de relatos extraños. Toma ya. Y bueno, esto es como exclusiva mundialísima. Y ya iré con el tiempo y los programas pues anunciando más datos, porque la verdad que ahora no tengo ni idea de lo que va a pasar con el libro, ¿comprenden ustedes? Sí. Solo sé que va a salir el día 22 de noviembre. ¿Podría venir aquí a Salamanca a presentarlo al programa? Pues sí podría. Se pueden hacer tantas cosas que, oye, bueno, no hay mal que por bien no venga, aunque mejor si no viene y se quedan en casa. Y por el camino me entretenga. Pues entonces apuntamos 22 de noviembre como fecha de salida, fecha de lanzamiento del nuevo libro de Don Teodomiro. 22 o 29, no sé qué ha dicho usted, porque le oigo tan mal. Es que estoy muy acaterrado, jefe. 22, día 22 de noviembre. Muy bien. Por favor. Vale. Pues bueno, queda emplazado ese relato doblemente cojonudo para dentro de 15 días, ¿verdad? Sí, menos mal que no lo he escrito hoy, porque tampoco se podría haber leído, así que... Bueno. Sí, hombre, se hubiese leído, pero al final... Jefe, pues le pedimos disculpas también porque como nos ha mandado mensaje Coldo Serra y bueno, usted está aquí cada 15... Coldo, pregúntenle ustedes al señor Coldo Serra que a ver qué demonios pasa con Tinieblas González, con su amigo. Pues fíjese, pues no es que mala pregunta. Fíjese que era una pregunta que tenía yo. Bueno, hágansela porque a mí este hombre me tiene en un sinvivir. No sé si va a volver a dirigir, si no va a volver a dirigir, si va por fin a poder dirigir un largo después de que estos cabrones del señor... ¿cómo se llama? Andrés Vicente Gómez y los otros le jodiesen... Sí, hay un vídeo en YouTube, sí. Una entrevista, bueno, brutal. Vamos a ver si Yo lo que quiero saber es cuándo va a dirigir ya de una vez este señor, así que a ver si se lo pueden preguntar ustedes y que nos saque de dudas, por Dios. Muy bien. Don Teodomiro, muchas gracias, mucha suerte con esa próxima salida del libro y hasta dentro de 15 días. Un abrazo fuerte. Muy bien, un abrazo a ustedes. Cuídense hasta usted luego. Mucho. Bueno, Javier. Dígame. Pues eso, que nos ha mandado un mensaje Coldo, que vamos a llamarle ya mismo. Que como está, pones un poquito de musiquita de esa bacalera, que oye, me mola a mí mucho. Oye, no, tiene una banda sonora esta peli. Sí, madre. Fíjate qué detalle ha dado, qué dato, ¿eh? Clima, ¿sí? La primera película de James Bond. En los 50, ¿vale? El bailaor. Claro, bueno, es que él lo ha vivido. Musiquita. Allá vamos. Musiquita. Estoy seguro, Javier, que nuestro invitado, esta musiquita de fondo le estaba sonando. Porque el otro día estaba yo chateando un poquito, viendo las redes en Twitter y escucho un... Leo un tweet que pone, no sé cómo será, no he visto Mandy todavía, pero acabo de ver Climas y me ha dejado cao. Eso es lo que dijo nuestro invitado de hoy. Coldo Serra, buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, todavía sigo cao, después de ver Clímax. Pues Javier me ha venido con la cabeza loca, el compañero, dice que brutal. Normal, es que vaya barbaridad de película, y eso que, mira lo que voy a decir, creo que es la película más accesible de Gaspar Noé. O sea, me esperaba más bruta en otros aspectos, pero como película es un paso, es un viaje que te deja tocadísimo. ¿Tú crees que es una de las películas del año, de lo que hemos visto, del buen cine que hemos visto? Yo directamente va para mi top 5 de lo que vamos de año, y eso que me la perdí en Sitges, ¿eh? Me la vi el sábado en una matinal, imagínate cómo sale. Oye, te has hecho de rogar, Coldo. Joder, ya nos ha costado. Te has hecho de rogar, pero por fin te tenemos aquí, por fin en exclusiva, para que nos hables pero de eso. Que tenéis un día muy malo, los jueves, ya lo sé. Porque siempre me pasan cosas. Ya lo sé. Mira, basta que nos hayan mandado el mensaje para enseguida llamarte. Bueno, estamos, Coldo, estamos de medio de presentación ya. Habéis tenido una premiere en Sitges, ¿no?, de 70.000 lades. ¿Cómo ha reaccionado la crítica, el público? Cuéntanos un poquito. Pues, joder, todavía queda un poquito para el estreno. La película se estrena el 25 de enero, pero como dices, el primer contacto con público y crítica ha sido en Sitges, que no podíamos tener un lugar mejor para poner la película. Además, nos pusieron el último viernes, delante de Halloween, y la verdad que venimos súper contentos, porque, hombre, siempre hay haters y estas cosas, pero en general, tanto público, que yo estuve en el pase de la noche, y crítica, la verdad que todo está siendo muy bueno. Estoy leyendo cosas muy buenas en la película y parece que ha gustado mucho. A ver qué tal luego en enero ya con las salas. 25 de enero, ¿no? Nos queda todavía unos mesitos. 25 de enero. Oye, en pleno siglo XXI, año 2018, esto de llamar a una película 70.000 lades parece que es como un poco políticamente incorrecto, ¿no crees? Pues sí, porque, a ver, bueno, la película, el Bin Laden hace alusión a los billetes de 500 euros, ¿no? Que es como si les llama el argot callejero, porque todo el mundo sabe que existen, pero nadie los ha visto. Yo por lo menos no los había visto. Reconozco que tuve uno en mis manos en la película, que no sé cómo acabó por ahí en el set, porque el resto obviamente eran falsos, pero es cierto que en algunos sitios nos está dando problemas. Es decir, en el extranjero, por ejemplo, la película no se va a titular internacionalmente 70 Bin Ladens, sino que se va a titular 70 de los grandes, 70 Big Ones, que en verdad tampoco sería el equiparable, porque serían 35 de los grandes, ¿no? Pero bueno, pero sí hemos tenido algún problemilla, incluso alguna distribuidora a su momento nos dijo que cambiáramos el título porque la gente no iba a querer pagar por ver una película con Bin Laden en su título, pero yo desde que estoy con el guion, con los guionistas, Asier Garicachevarría, Javier Echaniz y Tony Bengoa, desde el primer momento la película se titulaba así y siempre se ha quedado así y tenía que ser así. Pues a nosotros nos atrae y a nosotros nos gusta que pongan las cosas claras. Exactamente, oye, como tiene que ser. Un reparto ahí más que curioso. Siempre, en todas sus películas siempre hay repartos súper potentes, pero aquí también, oye, no te has quedado atrás, ¿eh? Sí, no sé si, no sé si son 70 Bin Laden, pero algunos que otro hay. Eso es, no, la verdad que, joder, yo las tres películas que he hecho, las tres siempre tienen unos repartazos de esos que de verdad uno cuando dice de verdad tiene el mejor reparto posible, lo dice de verdad, aunque suene tópico en las entrevistas. Y en este caso, como dices, pues bueno, en la primera, pues Gary Oldman, Aitana Sánchez Gijón, Luis Omar, Paddy Considine. En la segunda, pues James Darcy, María Valverde, bueno, Jack Davenport de Piratas del Caribe. Y en esta, pues como decíais, un pedazo casting capitaneado por Emma Suárez, Natalie Poza y Hugo Silva. Que luego también están Dani Pérez Prada, Cándido Uranga, Bárbara Goenaga, una serie de secundarios brutales que están todos increíbles, pero es cierto que estos tres máquinas, pues eso, son unas bestias, tanto Emma como Natalie Poza y Hugo, que encima Natalie Poza y Hugo salen, vamos a decir así, de su zona de confort e interpretativa, uh-huh. y hacen de dos atracadores de poca monta, o dos balas perdidas, mejor dicho, que eso, como digo, atracan un banco y jo, la verdad que están brutales los dos. O sea, es estas cosas que cuando uno ve lo que hacen, uh-huh. yo a veces lo digo en las entrevistas, prefiero no darles indicaciones porque son tan buenos que prefiero no liarla y que no se me despisten porque los tíos se salen. Y Hugo Silva está espectacular. Muy bien. Oye, ¿qué etiqueta le podrías a tu peli? ¿Qué etiqueta le podría a mi peli? Pues, ¿es un thriller? Es un thriller con atraco, porque no es una peli de, es una peli de atracos, me explico. Normalmente las películas de atracos, generalmente los atracadores, los protagonistas, tienen que dar el gran palo, pues yo qué sé, la gran estafa, la huida de Peckinpah, o yo qué sé, pues las típicas, Plan Oculto de Spike Lee, o todas, Ocean's Eleven, en todas los protagonistas son los atracadores y vamos con ellos de la mano a ver si consiguen o no salirse con la suya. En este caso, lo bonito es que la protagonista es Emma Suárez, que es una mujer que está pidiendo un crédito de 35.000 euros, esos 70 Bin Ladens del título, y cuando por fin se los van a hacer efectivos es cuando atracan el banco. Entonces se convierte en una película de atracos donde la protagonista es una de las rehenes que está dentro del banco. Uh-huh. Y lo bonito es que ella tiene que salir con el dinero de allí sí o sí y ya no puedo hablar más. Entonces es un thriller en el que hay, pues bueno, algún giro que otro en la trama y como digo, hay un atraco de por medio que ocupa pues el 70% del metraje, pero ni, como digo, no es puramente una película de atracos, uh-huh. aunque sí podría, vamos, describirse de esta manera. Nos ponen los dientes largos, ¿eh? Oye, yo creo que os va a gustar, o sea, no, además de tono estamos seguros. Tiene mucho que ver con la primera que hice. De eso te quería preguntar, una película como Bosque de Sombras, una primera película con ese pedazo de reparto, gustó muchísimo. ¿Hasta dónde coges esa idea? ¿Dónde coges una buena producción para llevar a cabo algo tan potente para ser una película debut? La película Bosque de Sombras, de Backwoods en inglés, nace siendo mucho más pequeña. Es decir, yo cuando escribo a cuatro manos la película con John Sagala, escribimos una película, vamos a decir así, asequible, económica, cuatro personajes básicamente, bueno, hay alguno más, pero cuatro personajes, pocas localizaciones, y nuestro sueño era rodar con actores españoles, o sea, era nuestro sueño, lo puedo decir ahora, en su momento era que los protagonistas fueran Luis Tosar y Eduard Fernández, que tampoco eran tan famosos como ahora, y resulta que nadie quiere producirnos la película, nadie quiere poner un euro en la película. Y de repente, pues por cosas del destino, nos acabamos viendo en la tesitura de tener que mover la película internacionalmente, traducir y cambiar el guion al inglés para, bueno, adaptarlo, vamos a decir así, a personajes extranjeros. Y fíjate tú, al final la película acaba en manos de Gary Oldman, uh-huh. de Virginie Ledoyen, que acababa de hacer La Playa con Leonardo DiCaprio, pues Paddy Considine, y luego pues Aitana Sánchez Gijón y Luis Omar, ¿no?, encabezando el casting nacional. Y como digo, nace con una vocación de ser una película muy pequeña, muy personal, por otro lado, ¿no?, y que con una base, pues eso, muy pekinpaniana, muy perros de paja, muy Deliverance, pues el típico survival en el bosque, por decirlo así, pero con mucha connotación setentera y como digo, pues nace con vocación muy pequeña y acaba siendo una película con un casting, pues, de la hostia, hablando mal y rápido. Muy orgulloso de esa peli, ¿verdad? Sí, yo estoy muy contento porque además creo que se parece mucho a lo que tenía en mente. Fue una película complicada también, ¿eh? Porque al final tuvimos un casting de la leche con Gary Oldman y compañía, pero el dinero que teníamos era el dinero que teníamos. Era casi como, yo creo que para Gary Oldman era como hacer un corto. O sea, él venía de hacer Batman y venía de hacer Harry Potter y de repente vino a España y se encontró pues con una película muy pequeñita, con un equipo muy joven, y fue un poco dura porque nos pasó todo lo que puede pasar en una película. Nos llovió cuando tenía que hacer sol, nos hizo sol cuando tenía que llover, los perros no querían atacar, todas las cosas que te pueden pasar en un rodaje nos pasaron. Y pese a eso, es una película que creo que aguanta el paso del tiempo, que está envejeciendo bastante bien. Yo la volví a ver hace poquito y estoy orgulloso porque creo que la película todavía aguanta. Hay otras películas que no suelen aguantar, sí. Hay cosas que hacemos que luego pues, con los años no acaban de funcionar igual que al principio. Y fíjate, creo que está hace poco, que me enrollo como una persona, pero hace poquito el director de foto, Unax, dijo una cosa muy bonita de la película y dijo algo así como que la película ya nació vieja. No viajar en sentido, o sea, peyorativo, sino como que era una película que ya nació como pues como si fuera una peli de la época y que por tanto pues aguantaba y mantenía su vigencia. ¿Es un piropo que dijeran que estaba comparada a Deliverance o a Perros de Paja? ¿Es un piropo o era un poco, es mucha presión a la hora de que el espectador la vea y no esté a la altura, o que para a nosotros ver, lo está? Sí, sí, hombre, a ver, en nuestro caso creo que el homenaje era más que explícito, es decir, cuando a mí, obviamente, alguien me dice que le recuerda a Perros en Paja, no lo considero un ataque, sino que lo considero algo bueno en el sentido, o sea, bueno, por un lado, claro, joder, que te comparen con esas películas, es fácil salir perdiendo, por supuesto, pero por otro lado, creo que como el homenaje, por decirlo de alguna manera, o la deuda con ese tipo de películas era tan evidente ya desde los créditos, con aquellas pausas congeladas en blanco y negro, pues como podía ser los títulos de La Huida o de Bullitt, y todo este tipo de cosas, en ese aspecto, yo creo que la película pues era muy honesta, era muy directa y era, mira, vais a ver una película que en cierta manera pues eso hace alusión a un tipo de cine que ya no se lleva, que ya no se hace y que nos gustaba mucho como espectadores. Entonces, por ahí, que la comparación venga por ahí, yo encantado. Luego, pues como dices tú, salir airoso con todas estas bestias con las que nos comparaban, pues bueno, en mayor o menor medida, hombre, son obras maestras todas las películas que estamos diciendo y ojalá estuviéramos a la altura del tobillo de cualquiera de ellas. Haces esa primera película, diriges capítulos de televisión, series. Eso es. Yo no sé si es porque nadie te pone encima de la mesa un buen proyecto o porque es algo más accesible para los jóvenes directores. Cuéntanos un poquito. ¿El tema de la tele, dices? Sí. No, el tema de la tele, pues, a ver, es un campo que a mí me gusta mucho porque por un lado trabajas a mucha presión y con mucha rapidez, pero por otro lado aprendes mucho, ¿no? Es decir, yo tardé 10 años en hacer la segunda película. Yo cuando hice Bosque de Sombras pensaba que iba a hacer la segunda película rápidamente porque, pues eso, porque tenía a Gary Oldman en el reparto y demás, y pensaba que iba a ser cuán fácil, y como dices, pues he estado 10 años hasta que hice Guernica, y luego, gracias a Dios, solo han pasado 2 años hasta 70 Bin Laden. Pero la tele es un lugar donde uno puede rodar, puede aprender, o sea, nuestra generación ha bebido mucho de directores que han bebido en la tele, desde Spielberg hasta Don Siegel, incluso Peckinpah, gente que empezó la tele. Entonces, la tele, como digo, te da, por un lado, soltura, por otro lado, te hace ser eficaz, porque tienes mucho menos tiempo para rodar, y a mí, por otro lado, me ha dado la oportunidad de trabajar con muchísimos actores que quizá no hubiera trabajado nunca. Es decir, pues por ejemplo, antes hablaba de Hugo Silva, yo a Hugo Silva le conozco haciendo una serie para Antena 3, María Valverde la conocí haciendo una serie para Telecinco. Entonces, bueno, al final está muy bien, es un campo diferente al del cine, pero por otro lado te mantiene en forma. Vivo, me, te mantiene me gusta vivo. Mucho porque me lo paso bien y trabajas además, a ver, los profesionales son los mismos además, o sea, la gente que hacemos las series, yo en el Ministerio del Tiempo prácticamente curré con el mismo equipo de Bosque de Sombras y de Guernica. O sea, era la misma gente, el mismo director de fotografía, el mismo equipo de cámara, el mismo maquinista, y que es la gente que luego ha hecho 70 Bin Ladens. Entonces, a mí la tele en ese aspecto me gusta mucho. Oye, Coldo, para ir acabando, que sabemos que tienes ahí un compromiso. Vale, hoy te voy a ir a ver ahora quién te cantará, de Carlos Bermúdez, que me apetece mucho. Muy bien. Oye, luego das un cambio completamente radical, porque de haber dirigido Bosque de Sombras y de paso por la televisión, que la verdad es que has dicho que lo has pasado bien, te metes en un proyecto súper ambicioso, como es Guernica. ¿Qué te lleva a meterte en Guernica? En algo tan, pues eso, tan... Pues Pues te cuento, Guernica a mí es un proyecto que no nace de mí, sino que me llega a través de los productores y guionistas, que son José Alba y Carlos Clavijo, y me llaman y, pues eso, yo en ese momento estoy tratando de mover películas, tratando de levantar películas, y como digo, llevaba, pues en ese momento cuando me llaman, llevaba 8 años sin rodar un largometraje porque se me habían caído cositas por el camino, como Perros Muertos y alguna cosita que llegó incluso a anunciarse y que no salió. Entonces me llega el proyecto y por un lado pues me apetece mucho por el tema que toca, obviamente yo soy de Bilbao, sí. Y bueno, he estado muchísimas veces obviamente en Guernica y tengo muchos amigos en Guernica, y por un lado no se había contado nunca la historia del bombardeo y por otro era un reto como película el poder, pues eso, meterse a hacer algo tan grande, tan complicado en cierta manera, con mucho efecto especial físico, con mucho efecto especial digital, y como digo, pues llevaba tiempo sin rodar y me apetecía mucho, mucho, así que cambio de registro, como dices, y me meto en, pues eso, en una especie de, vamos a decirlo así, de melodrama bélico, en el que, como decía, pues bueno, hay una serie de complicaciones que a mí como director me apetecen mucho como reto, y voy a por ello, claro, ¿por qué no? Por eso te preguntaba que, o quería puntualizar que claro, que al ser tú del norte, pues que era un proyecto como muy, pues eso, muy, muy tuyo, aunque no fuera el proyecto sí, tuyo. Sí, sí, no, no, no, yo enseguida lo hice mío, o sea, quiero decir que es eso. Una cosa que a mí me llega como por encargo, pero que igual si hubiera sido, no sé, algo de unos tipos de Arkansas, pues igual no me hubiera tocado, y en este caso obviamente pues me toca muy de cerca y entiendo la sensibilidad que hay con el tema, y obviamente me apetece mucho poder contar esta historia porque no sabía, como digo, no se había apenas tratado en el mundo del cine, no se habían hecho películas que trataran el tema tan directamente, y bueno, pues en cierta manera había mucha responsabilidad, y por otro lado, como digo, pues ya como director era un reto el embarcarse en algo de este estilo. Muy bien. Oye, para acabar, Jacoldo, ¿podríamos decir que tú, tu nombre, junto a otros directores del País Vasco, como por ejemplo tiene Blas González, Bajo Ulloa, sois, etc., etc., sois una nueva ola de directores vascos que nos han dado otro tipo de cine que no habíamos visto anteriormente? ¿O tú vas por libre? Bueno, no sé, hombre, a ver, Juanma Bajo Ulloa yo creo que es más de la generación de Álex de la Iglesia y compañía, ¿no? Y Julio Medem y demás, ¿no? Que son como 10 años mayores que nosotros. Es cierto que yo comparto edad, por decirlo así, y época con Tinieblas, con Borja Coveaga y con una serie de directores que en este aspecto yo creo que somos bastante eclécticos, o sea, en cuanto a gustos, y que es una nueva generación que estamos pues cada uno haciendo nuestras cosas y nuestro estilo, pues unos más tirando a la comedia, otros más al terror o al género, pero bueno, no sé, yo la verdad que el rollo este de grupo hace mucho ya que no lo siento porque cada uno hemos ido cogiendo nuestros sí. caminos, hombre, todos confluimos, también está por ahí que Pasojos, hay una serie de directores, pero como digo, no sé si hay este rollo generacional que antes al principio, pues bueno, si hubo una especie de cuando Vigalondo, todos, ¿no? Pues que estábamos ahí y que parece que vamos un poquito más de la mano. Uh-huh. Es cierto que estamos ahí unos cuantos directores como de la misma quinta, ¿no? Yo soy nacido en el 75, que seguimos, como digo, la estela de directores pues anteriores como Álex de la Iglesia, Julio Medem, Bajo Ulloa y Calparsoro o el gran Enrique Urbizu, ¿no? Que es una generación de tíos que abrieron, yo creo, la veda para que otros pudiéramos seguir haciendo cine de género como hacían ellos. Yo siempre digo que Acción Mutante es la película que a mí me hace ver que se puede. Yo cuando voy al cine de niño y veo de adolescente y veo Acción Mutante y digo, hostia, que esto lo ha hecho un tío de Bilbao, que es una película con naves espaciales, con monstruos y tal, y pensar que lo había hecho un tío cerquita de donde estaba yo en ese momento viendo la película y que se había rodado parte por allí y que eso que estaba en la pantalla era viable, es lo que me hace a mí creer que se pueden hacer películas. Y es pues eso, brutal, que nos abrieran la puerta a toda esta generación. Yo sí que creo que esta es la generación anterior, ¿no? La que rompe sobre todo mucho tabú y mucho tipo de cine que se hacía antes y cambian un poco el paradigma o la forma de contar historias. Oye, Coldo, las 9:01, ya última y acabamos. Hemos empezado hablando de Climas y has dicho que está en el top 5 de lo que has visto de año. Cuéntanos las otras 4 que nos tenemos que apuntar. Ostras, joder, que me estás ahora más pillado de si fuera en juego. Esto se avisa y me lo preparo antes. Pues bueno, la verdad que no sé porque Climas no lo podemos perder, ¿verdad? No, Climas hay que verla porque, como digo, siendo la película más, entre comillas, accesible, que me la esperaba por otro lado un poco más extrema comparada con otras películas que ha hecho Gaspar Noé, ya te digo, pero quitando eso es un viaje que es bestial, cómo está rodada, cómo está contada y demás, es que te deja indiferente, te deja ahí medio tocado. Dice mi compa, las cuatro, no lo sé, mira, vamos a hacer una cosa, como hoy ha sido muy rápido, prometo estar otro día. Por favor. Y os digo las otras cuatro, pero te doy mi palabra. Por favor. Coldo, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias, tío, te deseamos toda la suerte del mundo con esos 70 Vinlandes, que nos gusta el título y que nos gusta que no lo cambies, eso es lo que más nos gusta. No, desde el principio yo tenía claro que tenía que ser sí o sí o sí el título, y que si iba a tener que pegarme, me iba a pegar, porque es eso, el título 20... es ese y no hay otro. 25 de enero en cines, ¿verdad? Exactamente, yo espero que os guste, creo que os va a gustar. Seguro. Porque creo que tiene que ver mucho con el cine también que le gustáis y que le gustamos. Y está hecha con mucho cariño y con mucho respeto al género, y eso creo que se nota en la pantalla. Muy bien, muchísimas gracias, Coldo, y mucha suerte. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a vosotros. Venga, cuídate mucho, agur. Chao, chao. Ahí está, por fin, lo hemos conseguido, Javier. Y dos días, ¿eh? Que se ha comprometido. Sí, sí, sí, sí, lo hemos conseguido, Javier. Vámonos. Lo hemos conseguido. Súbeme musiquita a Bacalaera. A ver qué hay puesto. Vamos a probar. Uy, no hay nada. Voy a poner la de fin de programa ya, o sea que nos despedimos. Climas. Climas, muy recomendable. Palabra de Javi, palabra de Coldo Serra. Vayan a ver Climax. Vayan a ver Climax. Y palabra de Teodomiro. Palabra de Teodomiro. James Bond. Climas de James Bond. Años bueno, de un mundo. Programa muy... Aunque tenemos catarrao. Muy compacto, pero... Aunque tenemos a catarrao, ¿sí? Y era la cámara bailaor. La cámara bailaor. Cámara bailaor. Y mercheros nazis, bueno... El Gaspar Noé. Bueno, bueno. Javier. Javier, un placer como siempre. Gracias, compi. Eres grande. Te lo he dicho. Sí que... Oye, ya tenemos la guía del cine ese aquí. Oh, vaya, pedazo de guía, ¿eh? Me la acaba de dar Javier, ¿eh? Yo no Javier. La había visto hasta ahora. ¡Javier! No la había visto hasta ahora. Y si mi crítica de Clímax es buena, la de la guía del cine así a primera vista... Peor. Madre de Dios. Madre de Dios. De amor hermoso. Pues lo dicho, hasta dentro de 15 días. Enhorabuena, por cierto, a Sito por esa maquetación. Sito Miskatonic. Sito Miskatonic, ahí bueno, va la musiquita, Javier. Venga, Javichu. I love you. Hasta dentro de 15 días. Bye, bye, bye. Bye, bye. Mira qué versión acá. Touch me, baby, tainted love. creo que de las mejores acogidas de cuántos sitios hemos estado, la de Tokio. Y entonces